Hola, muy buenas tardes. Tratamos de hacer pie, El único programa con cuatro micrófonos que no llega a un sonido decente. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo estás? Muy buenas. Una tarde como esta es esto, que mira al norte, no al este, y aquí empieza. Al norte, desde donde yo estoy, que es 300 kilómetros, más o menos, para abajo. Saludarte, darte la bienvenida. Es una hora la que tenemos por delante. Presenta el violín mágico de Jorge Pinchevsky. Mi nombre es Carlos Bonano. 93.5, muy buenas tardes. FM Álvarez, ¿qué tal? Por supuesto, será un juego y a eso nos vamos a abocar en este rato de radio. La pregunta es, ¿de dónde vino el grito? ¿De dónde vino la trova? ¿De dónde vino esa necesidad de poner en 3, 4, 5 minutos y con un fondo musical casi siempre, más o menos complejo, un reclamo, una poética, una proclama, una pintura de época, una pintura intimista y marcar rupturas? Creo que lo fundacional y lo fundamental de la trova es marcar una ruptura, poner, si fuera necesario, el texto por sobre el ritmo. Y cuando el ritmo marca que ese ritmo no sea complaciente. Trovas y trovadores hechos precisamente de no complacencia. De lo que no necesariamente se quiere escuchar. Y muchas veces exactamente lo contrario. La denuncia. O el corrimiento de eje temático. O el rompimiento con determinadas estructuras estéticas, ¿por qué no morales? La trova a través de los años no es algo que haya nacido en los años 60. Sí es una forma la que nació en los años 60. Las que nos han traído hasta acá, un Silvio Rodríguez, un Joan Manuel Serrat, un Luis Eduardo Aute, un Joaquín Sabina, un Facundo Cabral, un Jaime Ross. La trova y esa necesidad de ser semblanza de época, de espíritu contestatario de época, aún sin panfleto, más allá de cualquier género musical, poniendo el grito, ¿dónde va? La pregunta es, ¿de dónde salió? Seguramente es una pulsión tan humana y tan antigua como el humano. Pero no vamos a meter en ese juego. Tratar de descifrar de dónde salió el grito. Y los primeros pasos de la teoría que vamos a a manejar acá viene por el lado de la canción francesa. Léo Ferré. Confume à l'aube démocrate. Et le remords. Junto a Jacques Brel, junto a Georges Brassens. Aquel tridente que abandonaba la dulzura de la posguerra y le empezaba a dar pasto a lo que iba a ser el mayo francés. Ni Dieu, ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un ballon vers les étoiles. Et cette rose sans pétales qui tombe froide sur la dalle. Cet avocat à la serviette, c'est tout. Léo Ferré haciéndose eco de una pancarta anarquista por excelencia: ni Dios, ni amo. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette. Y no sé si esos bombos no son los pasos, ¿eh? Diría un épico, los pasos hacia el futuro. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Paralelamente y atrás, Boris Vian. Paralelamente y adelante, Serge Gainsbourg. Je la revendique. Manejando un humor, manejando una picaresca. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Aquí encontramos una página irreductible de Léo Ferré. Pero no era el único. ¿Será que aquí nació el grito? Sin duda, entre los más ácidos de la canción francesa estaba Georges Brassens. Con un humor muy, muy, muy particular. Una ironía basal, podríamos decir. Que en los hispanoparlantes el que mejor heredó fue Javier Krahe, ¿no? Casi una continuidad de eso, una recreación de eso. Les crimes, les folies que pour ses beaux yeux l'on commet, la transporte mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse. Toujours sensible alors à ses caresses. dulce. Aquí básicamente se ríe de la relación hombre-mujer y de todos los mitos en el medio. Y por supuesto, el gran traductor de Brassens al español fue Paco Ibáñez. Es adusto, es taciturno, dueños del tiempo, tiempo cruel, nombre hermoso el de Saturno, pero es un dios, cuidado con él. Nombre hermoso el de Saturno, pero es un dios, cuidado con él. Y si el tiempo al seguir su rumbo, de vez en cuando al descansar, se entretiene matando rosas, es por matar tiempo sin más. Se entretiene matando rosas, por matar el tiempo sin más. Yo y a ti te toco, mi amada, pagar el pato de su crueldad. El tiempo no perdona nada, y en tu pelo una cana más. El tiempo no perdona nada, y en tu pelo una cana más. Hay una manera de decir, ¿no? Hay una sombría manera de engolar, casi nasal, y un sello indeleble de Paco Ibáñez. Flor de mi dicha, que es verdad, cuando te miro. Y lo que se razona se va desplazando de una manera gris, en este caso. Claro que también Paco Ibáñez abrevó de otras fuentes, no solamente del francés. Por ejemplo, sin ir más lejos, de Rafael Alberti. Es decir, de la mejor tradición española de la Guerra Civil. Las tierras de España, las grandes, las solas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Recordemos que esta es gente que ha estado 40 y tantos años absolutamente prohibida, ¿no? Borrados del mapa, imposible de reproducirse en ningún lado de esa España. Y Paco Ibáñez les ponía música. Las tierras de España, las grandes, las solas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. ¿De dónde salió el grito? A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A

el devenir de la historia, el devenir de la sociedad, el devenir de la política, donde importa más desde dónde se mira y cómo se ilustra, tomando la voz de un sujeto, en este caso el que pone la letra y la voz. Serrat. Transición entre un modo y otro que vendría después. Serrat, piedra angular. Vale que se le pasó el porvenir la chala. Vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta. Y que al nacer le pusieron la trabanqueta. Vale que se desayuna con la barrecha para arrancarle a la jornada su corazón de lunes en un bar tempranero de casa lune. Y para mí personalmente sí nació aquí la sensación, la certeza de que en la canción había una mirada. Decir una mirada del mundo. Vale que lloran sus ojos lágrimas de cemento, pudiendo escaparse los sueños como los vientos. Decir una parte del cuento. Crecen de noche y en el día se derrumban los sueños que el olvido mece por rumba. Decir una manera de disputar el mundo que está ahí. De los elegidos, cuando el eco los devuelva, que lo olvido. Serrat, punta de lanza, sin duda. Una vanguardia, la fiambrera, y se festeja con media botella de priorato, y se calienta con sol y permanganato. Las formas. Y arrepencha o en la sombra duerme la siesta, soñando con hacerle a su capataz la vaca, y que gane fuera el Betis y el Barça en casa. El grito, las formas. Que, donde no hay suerte ni calé. Vale que no hay Dios que encuentre el norte si no le salva un 14. La época que lo bendecía, que no es un dato menor. El sol plega y baja el andamio. Vale que tiene agujetas en su alma rotinada, y que mañana su historia no habrá cambiado nada. Crecen de noche y en el día se derrumban los sueños que el olvido mece por rumba. En tanto llegue el día de los elegidos, cuando el eco los devuelva del olvido. Vale que se le pasó el porvenir la chala. Vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta, y que al nacer le pusieron la trabanqueta. Y debajo de Serrat, ¿qué había? Estrictamente contemporáneo, Lo que hoy vamos a llamar los cantautores del yo. Pero es una etiqueta menor, sin duda. Los trovadores de ayer, de hoy y de toda la vida. Tienes ya 20 años, cuerpo de ola,

à sombra d'uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade. Jurei ter por companheira. Sí, sí, sí, sí, sí, distintos vientos, distintos idiomas, distintas vertientes. ¿De dónde salió el grito? Want to bring out a real special friend of mine who's been a friend of mine throughout the years. It's Joan Baez, and she is great. Abrimos el juego y será, si todo va bien, material del próximo capítulo. We want to dedicate this to all the people in Hibbing in Minnesota. No es otro que el premio Nobel de Literatura, Bob Dylan. Mostrando la irrupción de otra cosa, el rock. La canción que marcó a fuego más de una generación. Junto a Joan Baez. Viejo es el viento. Y todavía sopla. ¿De dónde vino el grito, hijo? Y el carne, este ritmo sabroso. Por ahora nos vamos. Pero